boca reflejan, van diciendo las quejas que me han dicho llorando al encontrarse a solas. Noche, vuelve a cerrar tu broche, sombra, vuelve a mí, no te escondas.